la silla para que se tomara esa actitud contra nosotros, y ninguno de ellos puede decir, mucho menos el ejército hondureño, trató de ayudar a solucionar la situación, porque nosotros todavía, pues decir, claro que moralmente, pues como persona, para mí aquello fue un golpe pues de moralizante en todo sentido, porque salir de combate en Nicaragua durante 5 días, donde estábamos guardando posiciones dentro del territorio, estábamos haciendo la guerra como le hemos estado predicando, que al salir, que se nos mandara a llamar, pues creíamos que era para felicitarnos, ¿no? Se nos dijo todo lo contrario, pues todo el mundo a chapalear mierda a otro lado, esa es la verdadera realidad, en el lenguaje castizo. Y la gente que pudo meter las manos para solucionar el caso, pues, desgraciadamente no tomaron ninguna actitud en ese sentido. Creemos que el llegar aquí a Costa Rica, que lo hemos hecho, es decir, definitivamente lo hemos hecho con nosotros, con la mentalidad de que aquí, es decir, podíamos, es decir, ejercer nuestra función política y militar con todos los problemas que puedan existir, no se ha dado tampoco con el visto bueno de la silla, ¿verdad? Pero que lo que vos decís, pues decir que al integrarnos nosotros ahí a lo que significa ARDE, le puede dar a ellos un carisma más de unificación y del pluralismo de que se habla, pues, yo creo que hay una base en eso, ¿verdad? Bueno. ¿Qué garantía lleva la organización de mantenerse su inclusión completa, es decir, en ARDE, en especial su persona? En cuanto a ideología, hablando. Es decir, mantenernos. Como organización dentro de ARDE, ¿verdad? Sin que lo absorba completamente. Ya, pues esa es la posición y la postura, ¿no? Es decir, que decía yo anteriormente, debe ser a través de un respaldo masivo, ¿no? De las corrientes que existen en el exilio, que es de sobra conocido, que hay, es decir, hay sectores, ¿no?, del exilio, ¿no?, que no caminan con ARDE en esta situación, por lo que ha representado anteriormente y por lo que es sobra conocido, pues, ¿verdad? Y que no caminan tampoco con el norte por X situación. Entonces es verdaderamente ahí donde al entrar en ARDE, pues al entrar en unificación con lo que significa esta coalición, y tendría que verdaderamente ser ya en un plan de un montaje político de respaldo, pues. Entonces esa sería la única manera, creo yo, definitivamente, de no ser absorbido, pues, es decir, no crear que yo estoy, es decir, aquí proyectando, pues decir, perdón, que tenemos que reintegrarnos a la unificada. Yo comprendo que podemos ser absorbidos, ¿no? Es decir, si vamos a ir a ocupar posiciones débiles ahí, pues eso es lo que verdaderamente se debe estudiar a través de ese proyecto que tienen de una asamblea, ¿no? Ok, ahora nos doy la palabra yo porque hablaron 4, adelante. Me alegro y siento satisfacción todo lo que nos ha dicho nuestro comandante hoy, porque esto es lo que en realidad vale la organización, y por eso es que podemos llegar a valer más nosotros. Yo soy de la idea, de lo que han expresado anteriormente todos, de que nosotros podemos caminar solos, nosotros no necesariamente tenemos que irnos a juntar a ARDE, en mi opinión. He leído los estatutos que me dieron. No encajamos aquí nosotros, como dicen, no solo en la parte ideológica, en la parte mecánica. Nos come, como dice Samuel ahorita, tal vez sin haberlo leído. No nos van a digerir después. Sí creo que pueden haber otras salidas. Podemos caminar solo. Podemos buscar uniones nosotros con otros partidos que existen, que andan a la deriva. Hay mucha gente nicaragüense afuera y adentro que respetan el movimiento nuestro. Nosotros tenemos que reorganizar nuestro movimiento como un compás de espera, que tal vez se nos adelantó el barco, pero vamos a llegar en un barco más seguro nosotros, y vamos a llegar como un grupo bien organizado, como algo que valga la pena, que representa los intereses en realidad de la empresa privada, empresa privada honesta, que es la que nosotros debemos de juntar. Tenemos la alternativa todavía de que podemos platicar con el Partido Conservador, que anda a la deriva también. El Partido Conservador no está en una política definida qué es lo que van a hacer. La vez pasada tuvimos en la Casa de Paz una reunión muy interesante con el doctor Agüero y con todo el grupo que lleva a Cedafra. Esa gente está buscando también qué hacer. Nosotros podemos ser factor de cohesión para ellos. Entonces, busquemos también parte de eso. Aquí estos estatutos, aquí lo que otro tacho tenemos aquí con Arde, el pastor es el comandante general y punto. Nadie más. Él es el que dice y el deshace y el que va a hacer y el que va a deshacer y el que va a nombrar y el que va a desnombrar. Nadie más. Entonces, hey, peleado, se peleó contra los Somoza por una babosada de esta. Estamos peleando contra los sandinistas y vamos a llevar ahora un comandante general que nadie va a hacer nada. Entonces, va a llegar el negro ahí de adjunto. Si acaso, pues, ¿cuál es la garantía que te diga Samuel? Esa es mi opinión. Ahora, como yo dije, aquí vamos a ser breve, quiero ser breve y que siga la discusión, la plática, que nos entendamos. Podemos sacar comisiones, hacer estudios y nuestro grupo vale mucho. La bandera que nosotros tenemos no la tiene nadie. Gracias a Dios también quiero felicitar el regreso del mundo con nosotros aquí, que lo tenemos a la orilla y que tenemos que aprovechar toda esa inteligencia también. Ahora vamos a repartir la batuta. Benji, no, ya. Ya los tengo apuntados aquí en el grupo. Ah, perdón. Foro el orden. Metiendo yo el moderador, lo digo. No, ahí. Te mandó, no, pero no es así. Dímelo a Miguel. Don Benji, usted tiene 2 minutos. No, o sea, la primera cosa que quería decir yo era, por ejemplo, que Tigre garantiza mañana que no es el alto comandante general de esta guerra, no haya negación de negociar a Cuba con don Miguel Castro, cosas pues, cuál va a ser la actitud que van a tomar, porque esas son las actitudes que toman estos señores. Después, qué mejor estar solo que mal acompañado. La última cosa que quería decir era felicitar a los hermanos Chamorro, que los veo que están juntos, los hermanos Chamorro, porque me agrada ver a dos hermanos que se han querido tanto, que estén juntos, porque son ellos dos, son monolíticos. Y una cosa que me da satisfacción de ver a Fernando y al mundo juntos, y que digamos de frente, porque esto va a consolidar más este movimiento. Buenísimo. Yo felicito a los hermanos Chamorro. Siempre hemos estado juntos. No, pero bueno, ahora me gusta más verlos aquí, pues. Gracias. Ahora, eso está excelente. Yo creo que está la satisfacción de todo el mundo aquí. Ahora, ¿mundo tiene la palabra? No, que de este que no se va a hacer, pero cuando vaya, cuando manden al carrito, no se lo vaya a hacer. ¿Qué no va a hacer? Pues viene la explicación, pues vimos ahí por tal y tal cosa, pues, no por eso, esa es la situación, pues decir, que se han dado ahí cuestiones de decisiones que creo yo que fue lo que llevó a la crisis casualmente, ¿no? Que sufrió pues Arde, porque hay un movimiento ahí que es el MDN, un dirigente de valor definitivamente político, intelectual, con otra mentalidad, pues, que eso significó, pues, decir, la crisis que aceleró, pues, esta creación de la asamblea, que leyendo los estatutos y analizándolos, pues, a fondo, sí, decir, creo yo que ya estar involucrado en la parte de mecánica interna ejecutiva, pues, y más llegando, diría yo, como un arrimado, pues, a pesar de los ofrecimientos de apertura, pues, llegar como un arrimado, caer allí en ese engranaje, ¿verdad? Donde estaríamos, creo yo, pues, limitados en morir. Pero que es que te puedo contestar yo si deciden ir mañana a Rusia, ¿verdad? Donde Gaddafi. Curioso. Retirarnos nuevamente en grupo, es decir, andar como veleta, pues es la realidad, pues eso se llegaría, pues ahora no me gustó esto que hicieron, me voy a retirar, pues. Ese es también un análisis, pues, que hay que contemplar, ¿no? Pero como decía anteriormente, como una fuerza verdaderamente que no ha tenido hasta el momento, pues, lo que significa la organización, y que eso es lo que se está pretendiendo, pues, en esta crisis que estamos pasando, pues tal vez habría posibilidades de llegar a ocupar posiciones de fuerza dentro de lo que significa esa coalición. ¿Alguna? Vos hablaste de todo eso, creo que de unión y de integración. Usaste la palabra en el mismo significado, son dos cosas distintas. No, es decir, definitivamente es una cuestión de unificación, pues, dentro de integración, de la integración, okay, a lo que ellos tienen montado. Sí. Sobre el meternos como organización a algo que están los estatutos y los principios de ellos ya establecidos, en que ahora no vamos a tener la oportunidad que teníamos antes de objetar muchas cosas que ya están establecidas, y que su principio ideológico o su mentalidad ideológica es diferente a la nuestra. Tarde o temprano, primero, no tenemos ninguna cabida ahí, no tenemos ninguna, ahí no hay pluralismo. Pluralismo hay cuando hay democracia, es decir, somos de diferentes corrientes democráticas, entonces sí hay un pluralismo democrático. Y al meternos nosotros ahí, y el día que hagan ellos alguna jugada, alguna cuestión que llaman, lo que llaman alta política, con la cual nosotros no estamos de acuerdo y que vamos a ser minoría, entonces no podemos, tenemos que aguantarla, no podemos volvernos a salir de ahí. Y si aguantamos la primera, nos reempujan todas las demás. Es decir, claro está que estamos pasando una crisis, pero esta crisis nos debe de servir para fortalecernos, más bien para darnos fuerza y darnos valor de ver que lo que estamos luchando es algo más grande que lo que pueda darle. No es cuestión de meternos con una organización por ir a figurar, yo sé que no es tu mentalidad esa, sino que aún en esta crisis, porque no estoy creyendo que esto se va a derrumbar en 6 meses, ni en 2 meses, ni nada de eso. Todavía falta mucho mecate que hablar en toda esta cuestión. Y si se fuera a derrumbar el día de mañana, todavía la organización, sin estar en armas, tiene que decir algo ahí en Nicaragua, porque hemos luchado, hemos sido los iniciadores de esta lucha. Así que a mí no me preocupa de que mañana lancen una ofensiva en el norte y otra la lance Edén aquí. La cuestión es cuál sería nuestra posición, quedar más bien como hazme reír si entramos y volvemos a salirnos, o que ya estando adentro tengamos que aguantar todo lo que hagan y entonces quedar más, quedar peor, sin el derecho al berreo, porque vamos a estar diciendo, sí, no estamos de acuerdo con eso, pero vamos a votación y las otras organizaciones que están prácticamente controladas por ellos van a ser la mayoría. Y no vamos a estarnos oponiendo a todo lo que en ideología nosotros no estamos de acuerdo con la organización como tal desde el principio, que tuvimos grandes discusiones. Tampoco se trata de decir no a todo cuestión que pueda unificar, que pueda agrupar a las diferentes organizaciones que existen para que en conjunto, o la palabra este no es en conjunto, sino de acuerdo, hagamos acciones tanto políticas como militares en contra del sistema sandinista. Eso no quiere decir que nosotros vamos a decirle a la puerta, no, ahí está Arden, con eso no nos metemos, nos vamos a coordinarnos. Que aquellos del FDN van a hacer una operación y que quieren que coordinemos tanto en política como en militar también, no vamos a cerrar las puertas, eso es donde podemos servir de balance de la organización. Ahora, en la otra cuestión, pues te preguntaba que si era unión una cosa, integración es otra. Los gringos, nosotros queremos que los gringos piensen como nosotros, y ellos tienen su juego, y es su juego, el de ellos, muy diferente al de nosotros. Entonces que ahí en el norte viste que ninguno movió la mano, es porque en ese momento uno encajaba en el jueguito que están ellos. Y si aquí el día de mañana Edén no encaja en ese juego, también lo van a sacar de aquí. Y si, en el juego que tienen aquí no encajamos, tampoco nos dejan entrar a Arde. Así que esa es la primera definición que tenemos que tomar con los señores estos de los azules. Ok, no vamos a tener ninguna participación con ustedes, la vamos a buscar por otro lado. Porque si te cerraron las puertas allá en Honduras, te las cierran aquí con Edén o sin Edén. Y ahí es donde hay que ponerlo claro, nosotros no somos ni monigotes ni juguetes de ustedes. Estamos en esta lucha porque creemos que tenemos que salvar a nuestra patria. Pero sería un error para nosotros entrar y volver a salir de Arde. Y ese caso le pasó a Robelo. Robelo, el día que se vuelva a salir de Arde, que le haga una cuestión a Erenque, el Robelo queda desbaratado completamente. No, sí, bastante aclaratoria la situación que he definido. Pero también, es decir, habría que decir, ¿no?, de que al ocupar o seguir ocupando la posición de organización como hemos estado hasta ahora, yo que he estado en contacto bastante interno con las dos organizaciones, se andan buscando como locos, ¿no?, para llegar a una unificación y dejar por fuera a todos los otros grupos que no estén involucrados en eso. Eso hay que tomarlo en cuenta también. Es decir, aquí los gringos el día de mañana pueden decir, es decir, porque han polarizado las fuerzas los gringos, esa es la realidad. Porque los gringos no podían haber reunido a las cuatro organizaciones, ¿no?, al FDN, a los ARDE, a los NFAR y a FAU, y decirnos, bueno, aquí todos ustedes dependen de nosotros. Si no hay unificación, el que no quiere unificación, que se vaya para su casa. No ha habido, pues, no ha habido, pues, es decir, no ha habido esa presión gringa, pues. Es decir, lo que están haciendo, alimentando a un grupo más que otro, al otro menos, al otro no le dan nada, pero queriendo que todo el mundo esté en un conflicto interno dentro de los nicaragüenses. Pero las dos organizaciones en sí, es decir, aunque haya, es decir, en estos momentos tal vez algunos rifirrafas ahí entre ellos, pues, se andan buscando como locos, es decir, que uno quiere que quiten a los guardias, pues el otro, pero la verdadera realidad es que el FDN no va a permitir bajo ningún punto llegar ya a ese manoseo, decirle, en vez de mantelarme ese Estado Mayor, pues, para que lleguemos a un arreglo. Eso no va a suceder a menos que venga verdaderamente la presión gringa. Y al aceptar los gringos esa presión de lo que significa la coalición de ARDE, solo va a significar que vamos a tener que caminar por la fuerza con lo que significa ARDE a la larga. Pero que hay un entendimiento, pues una inquietud, pues, de llegar esas dos organizaciones, tal vez no a integrarse en una unificación total, pero llegar a acuerdos mínimos, si existe, ¿sí?, para que lo tengamos en cuenta también, ¿verdad? Y que es una posibilidad futura, pues. Dentro de eso, pues, decir, sería más radical la posición gringa, pues, de decir, bueno, ¿y ustedes qué jodido, qué pintan en este juego? Así que sí, que nosotros sentimos, ¿no?, que podemos llegar a ser una realidad dentro de Nicaragua, pero hay que recordar que el pueblo de Nicaragua es triunfalista. Sucedió en el pasado con el Frente Sandinista, donde nosotros jugamos posiciones en una ideología democrática y nos quedamos solos. Y el pueblo así es, el pueblo es decir, va con el que va, con el que va triunfando, ¿no? Eso nada más es una... Ahí me... No, ahí venía. No, yo por el orden quisiera decir algo. Okay. No, ya está bien apuntado, ya está apuntado. Va bien. Yo tengo un montón de puntos, así que he agregado de todas las opiniones. Uno de los puntos es reafirmando lo que dice Don Benji ahí, de que yo creo que es mejor estar solo que mal acompañado. La mayoría de los que estamos exilados en Costa Rica, el 90% de ellos no están metidos, pero yo creo que son interés político. Ha perdido la fe completamente en todas las organizaciones políticas. Uno, porque no piensa de nada con los comunistas del norte. Dos, porque ya se conocen las fracasadas que dice el loco pastor. Y últimamente las distintas bolas que han dado circulando. Por lo cual yo no creo tampoco en el pluralismo de ARDE o en la apertura de ARDE. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente anda circulando una bola de que existe un acuerdo entre Dengue y Ruelo de que van a tener el fuego a la silla, que van a entrar a Nicaragua peleando una vez que hay inundación, porque se habla de una inundación inmediata, que depende de la posición que tomen las milicias, que es en contra de los mismos o a favor de los mismos, esa va a ser la posición que ellos van a tomar. Entonces, el que está fuera, está deseoso de que el agua cambie, no se va a prestar a eso, sea cierto o sea verdad, pero la bola existe y desgraciadamente nosotros sabemos que con los ríos son los que pudiera crear. Yo creo que el peor error que pudiera hacer precisamente ahorita, con todo UDN que hemos tenido su línea y que todo el mundo lo ha catalogado bastante independiente, se anexe a ARDE otra vez. Más lo que dijeron, lo que fue por ahí de que volver a ARDE, después de haber dicho que se iba por ARDE por diferencia ideológica, y fue bastante negativo hacia el movimiento. Y el otro punto que quería tocar era que todo el mundo sabe que todos dicen de que a Belén Pastora hay que usarlo porque es un líder, hasta el momento es un líder, hay que usarlo, pero no hay que dejarlo de llegar a mamá. Desde que siempre que quien va a Lo dicen públicamente, ¿qué pasa con el resto que van con el pastor? Llega a mandar a votar, usted no se gana nada. Lo que se ganaría más, independiente, el problema está en buscar la forma de ser independiente. Todo necesita plata en esta vida, es la forma en que hay que buscar y que se consigue el respeto de los gringos que saben de que se necesita plata pero que no es bajo sus condiciones. Yo creo que una de las formas de que el movimiento pudiera correr mayor hambre es queriendo captar, usando la forma de captar a la mayoría de los destinados que se encuentran, sobre todo en Costa Rica, que no se han querido meter en ningún movimiento precisamente por el desorden que existe internamente en todo el mundo. Todo el mundo sabe de que Roberto, el grupo de Roberto, piden dándole el golpe a Alfonso. Hoy, mañana están en una reunión, pasado mañana vuelven a darle el otro golpe y ahí anda todo el mundo. En ARDE exactamente igual. Ahí tenemos deserciones a cada rato en la zona norte. Pero ¿quién diablo se quiere meter a ARDE? Nadie quiere saber nada de ARDE. Vamos a ver si nos limpia la entrada para que todos entremos en el grado. Aquí está el 90% de los llevadores que estamos aquí por aquí. Queremos a ver si nos limpia la entrada para entrar, porque ninguno le vamos a ayudar porque no queremos ganar. Yo creo que eso hay que capitalizarlo. Hay que capitalizarlo. Porque con el MP nadie los conoce. Nosotros, ¿cómo se llama? ¿No? Los rescates. Andan buscando quién nos rescate, creo yo, el año pasado. Vamos a dialogar con el Frente Socialista y yo creo que todos los que estamos afuera somos populares en Catrita. Sabes, no hay diálogo con el Frente Socialista, o se van ellos o nos quedamos afuera. Pero yo creo que la solución, si no existen los medios económicos, no hay forma inmediata de entrar, es hacer las que hace el mismo Loco Pastor. Públicamente dice que nos retiramos de la lucha porque no tenemos medios. El día siguiente nos vamos a los Estados Unidos a pedir plata. Digamos, el respetamos a los comunistas, que nos han enseñado bastante. Pero definitivamente yo creo que el peor error que se puede hacer política, militarmente, es unirse a ARDE. Es como que si se vuelve a unir al FDN después del cuento que se está haciendo lo sacaron con el FDN. Exactamente igual. ¿Ya terminaste? Yo insisto en que todas las cosas van a ser románticas si no se cuenta con el dinero para llevar a cabo la labor. En cuanto a eso de unirse o no unirse a un grupo u otro, hay dos cosas que se pueden hacer. Una, son contratos a base de principios generales en que todo el mundo puede estar de acuerdo. Pero de ninguna manera hacer un contrato de adhesión en el cual yo vengo y me adhiero total y absolutamente a lo que ARDE dice. Uno no puede hacer eso, eso no se debe de hacer. Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero sí se puede hacer un contrato de, digamos, de unidad con base en un solo principio, que es el rescate de Nicaragua. Y yo insisto que puede ser que hay manipulaciones de parte de los Estados Unidos en buscar cómo darle un poquito de prestigio a lo que ARDE es, en el sentido de que ARDE nadie se lo traga, porque anda con la bandera rojinegro y anda con todas esas cosas y con su jerigonza igualita, con la misma retórica sandinista, ¿ah? Hablando el mismo lenguaje y diciendo la misma cosa que dicen los sandinistas. Y entonces los ricos, me imagino yo, ellos quieren agarrar a este señor y ponerle, es decir, buscar cómo ablandar esa retórica, ese lenguaje, buscar cómo poder decirle, hombre, pero si ustedes también tienen dentro de su libro, así como les dijeron, hombre, si los soldados, los pilotos que murieron en el aeropuerto eran como si habían sido guardias, porque ustedes se quedan de los guardias del norte, si ustedes los usan. Ahora, no se tiene que hacer necesariamente una intimidad ni un matrimonio, pero sí se puede hacer un contrato. ¿Ah? Un contrato de coordinar simplemente operaciones. Si yo no me voy a ir a contar con ellos, vamos a estar cada quien en su casa, pero a la hora que salimos al combate, vamos a estar de acuerdo cómo lo vamos a realizar. Y nosotros seguimos siendo conservadores, porque yo era liberal antes, pero ahora no soy más conservador que don Emiliano. Paquito. ¿Ah? Así es. Entonces no es necesario hacer un contrato de adhesión. Simplemente un contrato a base de coordinación. Vamos a coordinar. Tenemos el fin común, que es liberar Nicaragua. Y esa es la única base de nuestro contrato. Nosotros no comprometemos nuestra ideología ni nuestro credo. Somos cristianos, católicos, apostólicos y romanos. ¿Ah? Y como decía el coronel Urtecho, lo peor que hicieron los jesuitas conmigo fue enseñarme a pecar con inconformidad, hombre. Era una conciencia podrida. ¿Ah? Nada más que ahora José Coronel está pecando tranquilo. Se tiró la conciencia. Yo creo que sí se puede hacer algo. Y yo les voy a decir una cosa, yo comprendo, yo vi la caída de Somoza desde otro punto de vista que ustedes no lo vieron. Yo estuve en Washington y viví minuto a minuto. Y definitivamente dentro del gobierno de Washington en esa época había un criterio y había un fin deliberado de instalar en Nicaragua un gobierno marxista amigo de los Estados Unidos. Y así lo dijo Bob Pastor, que era el asistente del Consejo de Seguridad en la Casa Blanca. Así me lo dijo a mí. Nosotros vamos a instalar en Nicaragua un gobierno marxista amigo de los Estados Unidos. Es el primer experimento. Nosotros estamos viendo que los cambios en Latinoamérica y en el mundo, el tercer mundo, vamos a hacerlos en favor de ese cambio que es inevitable, pero va a ser amigo de los Estados Unidos. Así lo dijo ese señor. Y esa era la teoría del principio. Y definitivamente fue el gran error de Ahora, volviendo otra vez a las inquietudes de la gente. Cuando nosotros hagamos, digamos, un contrato o un acercamiento al ARDE, el señor Pastora va a ser un señor que va a elegir quiénes del movimiento van a estar ahí, porque aquí va a venir a comandante en jefe. Como comandante en jefe va a decidir, yo no puedo tolerar al fulano, al sultano, al pereceo que están ahí. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron algo que ver, o están manchados, son pecadores, ¿ah? Tuvieron algo que ver con el socorro. Entonces, esas cosas son las que se tienen que obviar. Como digo, no tiene que ser un contrato de adhesión de ninguna manera, sino un contrato a base de un simple principio que todos vamos a tratar de hacer, es librar a Nicaragua. Y que si se va a hacer algo, va a ser a base de una coordinación política y militar. Y nada más. Y ahí cada quien tiene su personalidad, tiene su conciencia y su alma. Y si ellos no quieren tener algo, porque no creen en el cielo ni en el infierno, pues mira. Carlos. Yo veo las cosas mucho más clara, más simple, me parece, porque Si analizamos la situación, claro, Costa Rica ha sido un fracaso militarmente porque nunca se ha podido desarrollar nada, porque se han impedido el desarrollo. Inclusive se consiguió la expulsión del negro, la expulsión del mundo, la expulsión del mundo. Se ha ido al norte, se ha ido a pelear, y están echados también al norte. Entonces, una pregunta que yo haría, y que es la que es básica para seguir platicando. ¿Esta organización va a ser una organización militar? ¿O va a ser político-militar? ¿O va a ser política? Empecemos de ahí. Porque de ahí es donde tenemos que hacer el análisis para saber a quién y con quién nos vamos a contar. Porque si tú dices, vamos a seguir siendo militares, pues entonces tenemos que ver en el contexto militar. En el contexto militar son dos organizaciones, el FDN y ALDE. O te unes a una o te unes a otra, porque no están buenas. Lo está haciendo el idiota. Y eso así tan claro. Estamos haciendo el tonto. Entonces, porque no hay ni dinero, no hay ni apoyo, ni logística, ni nada. Y para 20 segundos.